Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Muy buenas noches y bienvenidos todos un programa más aquí, a Voces del Misterio. Un programa de hoy muy especial, un programa en el que vamos a tener investigación, en el que vamos a tener pues todo lo que es ese recorrido sangriento que en muchas ocasiones nos hace nuestro compañero Apolo, nuestro compañero David, que también nos va a hablar de temas muy interesantes y, cómo no, también tendremos esa parte especial dedicada a los misterios de las psicofonías, porque vamos a hablar en la segunda parte de este programa de lo que son las psicofonías y escuchar algunas de las que en la historia fueron particularmente más llamativas. Igualmente hablaremos de un caso que ha sido noticia esta misma semana en Vegas del Genil, en la provincia de Granada, donde presuntamente se habría fotografiado a un fantasma. Con todo esto y con una sorpresa que de inmediato vamos a hablar con él, con un compañero, comienza aquí ahora, en esta, ahora sí, roja y blanca sintonía, Voces del Misterio, nuestra revista sonora, 120 minutos, dedicado a lo que más nos gusta. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las Voces del Misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del Misterio. El misterio siempre está de enhorabuena siempre y cuando se celebran diferentes actos, diferentes eventos que no hacen más que promocionar y poner de manifiesto que todo esto de los misterios, de la historia secreta, de los fenómenos paranormales, goza de una excelente salud. Fruto de todo ello surge una nueva iniciativa, una iniciativa por primera vez por aquellas tierras, de unas jornadas de misterio. En concreto, las primeras jornadas de misterio del País Vasco que se van a celebrar en Eibar. Y para hablar de ello, pues tenemos a un buen amigo, un compañero en estos medios y en este mismo ambiente que nos gusta tanto, que es el de la radio, como es Sergio Ruiz. Sergio, ¿qué tal? Buenas noches, compañero. Muy buenas noches, querido maestro. ¿Cómo estamos? Pues expectante ante esas jornadas de misterios que van a tener lugar los próximos días 25 y 26 de febrero en Eibar, en el teatro, y que, bueno, amplían un poquito más, Sergio, porque primera jornada, sé que estás en la organización, esto no es sencillo, esto no es fácil, tú lo sabes bien, y coméntame, ¿quién van a estar de ponente, los días, dónde se pueden inscribir todos aquellos amigos que quieran asistir a ese congreso? Pues ante todo quiero dar las gracias a Voces del Misterio, quiero dar las gracias a ti en particular por venir, por estar con nosotros, y para mí es, bien sabes el aprecio que te tengo, que es muy importante tu presencia con nosotros, ¿no? Eso ante todo, y agradecer a todos tus radio oyentes y el momento de esta escucha y su atención. La verdad es que esto ha sido algo muy bonito que hemos preparado junto con compañeros, como bien conoces tú, Fran, José, de Ciencia Más Allá, Enrique Chazarra, o la, Elena Gil, ¿no? La otra parte del universo por descubrir al cual pertenezco yo. Pues llevamos con esto desde agosto del año pasado, que tuve la suerte de poder conocerte en persona, y realmente ha sido algo maravilloso todo lo que se ha dado, toda la ayuda de los sponsors y el vuelco que ha tenido, ¿no?, el ayuntamiento para con nosotros, ¿no? Ha sido muy emocionante todas estas semanas, duro y harto trabajo, como bien sabrás, en viajes, en lo que son realizar todo, absolutamente todo, muy seriamente. Y la calidad de los ponentes creo que es sinceramente algo muy, muy importante y que casi nunca se da, a no ser que sea en un Magic International o algo así parecido, a un nivel muy alto, este elenco de ponentes, ¿verdad? Y es algo súper emocionante poder encontrarte con personas como Pedro Amorós, Miguel Pedrero, Enrique Chazarra o el propio Eduardo Nurueña, ¿no? El próximo astronauta español que va a estar allí arriba, ¿no? Sebastián Darbó, que también acude. A finales de año, ¿no? Va a venir, van a estar aquí, nos van a contar de todo. Sincofonías, abducciones, imagínate, estará también Jorge Sánchez con esas abducciones de Próspera Muñoz, que tan buena que es Próspera, que tuve el placer de hablar con ella hace poco. Nos invitó después de haber pasado por allí todos los grandes maestros, sigue teniendo la misma ilusión por el tema y sigue. Lo más curioso, una cosa que nos contó, algo que me ha llamado mucho la atención y nos presentará nuevos informes, nuevas vías de investigación que se están dando, sobre todo en el tema de que sigue teniendo, parece ser, nuevos contactos, algo que parece ser que sea que la chispa se ha encendido de nuevo, ¿no? Es curioso, sí. O la propia Teresa Porqueras. Con cara a cara con Satanás, exorcismos a un nivel nada más y nada menos que del Vaticano, ¿no? Y luego tendremos por ahí a un tal José Manuel García Bautista con la Sábana Santa, no sé si lo conoces. Sí, hombre, íntimo amigo mío, además, compañero. Fíjate, el cartel es absolutamente maravilloso. Miguel Pedrero, Pedro Amorós, Sebastián Darbó. Tenemos a Jaime Garrido, a Iván Martínez, a Jorge Sánchez, a Steve Logos, a Paco González, a Raúl Sacrés, a Fran Recio, tenemos a ti, evidentemente, junto a Elena Gil, a Enrique Chazarra, es decir, hay un auténtico, a Juan Gómez, que no se me olvide, hay un auténtico plantel, desde luego, de lujo. Un correo electrónico que es info@jornadasdelmisteriodelpaisvasco.com, donde se pueden informar nuestros oyentes con mayor amplitud, días 25 y 26 de febrero, del presente año, por supuesto, y el precio del congreso, pues 25 euros a celebrar, como comentaba, en Eibar, en ese gran teatro, donde, bueno, vamos a hacer una jornada, yo te diría que van a pasar a la historia, Sergio. Ojalá sea así. Quiero decir también que de esos 25 euros, 5 euritos, vamos a dárselos a una asociación donde vamos a ayudar a un pequeño que se llama Ibai, y una madre con tanto esfuerzo que está haciendo, que se llama Estivalis. La asociación se llama AFSD, AFES. Realmente la asociación ha sido creada porque son enfermedades sin diagnosticar. ¿Y qué mayor misterio que no poder diagnosticar hoy en día, en el siglo XXI, 2017, una enfermedad y que cuesta tanto dinero, como fijaros, que dentro de 3 semanitas se tiene que ir el pobrecito a Italia y pagar hasta 3.000 euros por una semana, ¿no? Creo que el misterio debe de estar con ese misterio de nuevo de enfermedades sin diagnosticar para poder ayudarnos, ¿no crees? El misterio, compañero, también es solidario. ¿Y qué haríamos si no tuviéramos ese punto de humanidad, verdad? en el que también solidarizarnos precisamente con aquellos que menos tienen. Pues era Sergio Ruiz, uno de los organizadores de estas primeras jornadas del Misterio del País Vasco de Eibar, del 25 al 26 de febrero, y que se celebrará en ese gran teatro de Eibar. Para más información, info@jornadasdelmisteriodelpaisvasco.com. Sergio, muchísimas gracias. Gracias a Sevilla, gracias de verdad a mi querida tierra Andalucía, y gracias a ti, de verdad. Gracias, todos. Compañero. Muchísimas gracias. Ven a jugar con nosotras. Ven a jugar con nosotras, Dani. Apolo, ¿qué tal? Buenas noches, buenas noches, compañero. ¿Qué tal? Yo quería en este programa tener una historia escabrosa, una historia difícil. Me diste a elegir la esfera Betz o Elisa Ken en el Ártico. Y no sé por qué, algo me dijo que, ¿por qué me traes el Elisa Ken? ¿Qué ha hecho este señor en el mundo? A ver, cuéntame. Me dijiste que te trajera algo de terror y miedo, pues, y es que hay muchas variantes, ¿no? Desde lo que son los asesinos en serio, las guerras, todo produce miedo, pero a ti que eres un tipo así... Agarrido, ¿no? No, y friolero. ¿A ti te daré miedo perderte 3 años en el Ártico? No, yo es que con los 3 días ya estoy perdido, ya pues estoy con media pulmonía, vamos. Imagínate si eso es terror. Nuestro personaje se perdió con su tripulación durante 3 años en el Ártico. ¿Y 3 años estuvieron con el barco en el Ártico? ¿Quedó estancado, atrapado por los hielos? Atrapado, y allí se quedaron. Uf, pero pues aparte, este es un pues personaje sí muy peculiar, porque no es el típico aventurero. Él, de hecho, que nace en Filadelfia en 1820, hijo de un abogado político demócrata, pues desde el primer día de su vida, los primeros días ya vieron que era un niño así frágil, así enfermizo, y lo que se le vaticinaba era una vida corta y achacosa. Y en eso luego no se equivocaron, en lo de los achaques. Para empezar, detectaron una grave dolencia cardíaca, con lo que implicaba para la medicina de la época. Pero a pesar de todo eso, a pesar de crecer, que ha quejado también de fiebres y todo tipo de enfermedades, era una cosa mala. Era rondito, vamos. Él, de hecho, se pasaba meses en la cama. Él se graduó en la Escuela de Medicina de Pensilvania, y durante su estudio, entre los compañeros apostaban a que no terminaba la carrera. ¿A qué punto llegó la cosa de que su padre un día le dijo: Elisha, si vas a morir, muere al pie del cañón? Eso se le quedó grabado en la cabeza, y desde luego sí que lo hizo. Él, tras ejercer tan solo unos pocos meses la medicina, cosa que le aburría enormemente, pues se incorpora a la marina como asistente de cirujano. Ya en ese año, en 1843, pues se desplaza a China para una misión diplomática. Posteriormente participa en misiones peligrosas con el Escuadrón de África. Se une al Cuerpo de Marines, para que vea el enfermizo. Y no le gustaba esto de la medicina, ¿no? Participó de una manera activa entre la guerra de Estados Unidos y México, y su comportamiento fue catalogado como heroico. Eso sí, los viajes los llevaba fatal. Se los pasaba de dos maneras: o vomitando por la borda. Vaya. O encerrado en el camarote de presa de la fiebre. Era las dos maneras. De todas maneras, él decía siempre que si mi salud me va a dar poco tiempo de vida, dice, ¿para qué está enfermo encerrado en casa? Voy a pasarlo bien, ¿no? Efectivamente. Bueno, de hecho, decirte que en Filipinas no es otra cosa que cruzar el cráter de un volcán colgado de una cuerda de bambú. En México llegó a recibir un lanzazo en el abdomen. En Tebas se adentró solo en las catacumbas. De momento, imagínate. Apolo, más que un tipo que ha generado sangre a su alrededor, se la generaba a sí mismo, ¿no? Porque el pobre hombre... donde había un peligro, allí se metía. Ya, vamos. De hecho, él ya su oportunidad viene. Ya hablamos en su momento aquí, ¿te acuerdas de la trágica expedición Franklin? Sí, efectivamente. Como terminó con el canibalismo y todo eso, pero de eso nos hemos enterado. Recientemente, a raíz de investigaciones y estudios que se han realizado. Durante 150 años se le estuvo buscando a Franklin. Pues en una de esas primeras expediciones, financiada por un millonario norteamericano, Henry Greener, pues él puso el dinero para encontrar a la expedición de Franklin que se había perdido. Él allí en el Ártico, en uno de los días, pues después de haber estado pues cerca de 2 meses allí de noche en el invierno ártico, pues cuando presenció el primer amanecer, pues él escribió en tiempos posteriores: nunca jamás, hasta que me cubra la tierra de la sepultura o el hierro de estas tierras, volveré a primarme de esta bendición de bendiciones. Él se quedó enamorado, fascinado, vamos, del Ártico. Él, de hecho, al regreso de la fallida expedición, pues él se dedica a escribir, a libros y a dar conferencias, en las que se hace prácticamente rico, porque la gente estaba ávida de aventuras. Él las explicaba de una manera así tipo Julio Verne. De hecho, llegó a cobrar hasta miles de dólares por estas conferencias. Hacía que le volara la imaginación a las personas que asistían a sus conferencias. Fíjate cómo fue. Él tenía ya una fama tremenda, y más subió cuando Elisha se contrajo matrimonio con un personaje que hemos tocado aquí de alguna u otra manera, con Margaret Fox, una de las tres hermanas Fox que fundaron ese movimiento del espiritismo. Lo que pasa es que con la señora Fox más bien coincidió poco o nada, porque no era de quedarse. Él prefería las expediciones, los viajes de aventura. Efectivamente. De hecho, en 1853 vuelve Henry Greener a escena, porque no se había quedado conforme con el resultado de la expedición que había de buscar a Franklin. Y decidió volver a poner dinero para otra misión, pero siempre que fuera capitaneada por Elisha Kane. Que a pesar de la salud, de que no era marino, y menos aún capitán de navío, pues dijo: vámonos para el Ártico. Yo voy con esto. Y para adelante. ¿Y qué le encontraban en al Ártico? Verá, no me cabe ninguna duda que su belleza debe de tener. Le tiene que pasar igual que a Falcon. Pero frío también. A Scott o N. Shackleton, pues algo les hacía que tenían que volver una y otra vez. O sea, no sé, algún día vamos a tener que ir nosotros. Bueno, ustedes ir, yo estaré aquí para hacerme eco de vuestras aventuras en el Ártico. El chaquetón tuyo mítico. El negro, aquel famoso purgoso de negro. Parte en un nuevo viaje, se adentra de nuevo hacia las heladas tierras del Ártico. Con una tripulación de 20 hombres a bordo de un buque pequeñito, pero así robusto, el Advance, pues van para tierras árticas con la intención de encontrar a Franklin, pero él sabía que lo que quería encontrar además era el Paso del Norte. El mítico Paso del Noroeste, ¿no? Mítico en aquella época. Hoy en día es un hecho ya. Exactamente, existe. No es un paso, es ya una autopista. Y llegaron a Groenlandia el 31 de mayo de 1853. Bordeando lo que es Groenlandia, superaron ya récord de navegación más al norte. Durante el viaje tuvieron muchas eventualidades. La primera es con las ratas en el barco. Había tantas que ya tuvieron que tomar medidas. Para deshacerse de ellas, casi asfixian al cocinero con el humo. Y en otro intento casi queman el barco también con... El caso es que terminaron con ellas. Los perros que llevaban, los perros polares, pillan una enfermedad muy parecida a la rabia, y de 52 animales, muere en 46. O sea, con lo cual ya descartaba cualquier desplazamiento en trineo que... Sí, ya prácticamente lo tenían que hacer a pie. Afortunadamente tuvieron un encuentro con los cazadores inuit que les proporcionaron carne de morsa cruda, con lo cual pudieron recuperar fuerza, porque ya se habían metido en lo que era el primer invierno ártico. Pero muy pronto ya empezarían las primeras bajas, ¿no? En una de las partidas, dos de los miembros pues fallecen y los otros dos tuvieron que sufrir amputaciones por la congelación de los dedos. Pues las partidas en búsqueda de Franklin continuaron una vez finalizado el invierno, pero ya en julio de 1854 la situación de la expedición ya era preocupante, porque de Franklin no había ni rastro y ya los víveres empezaban a escasear. Imagínate que llevaban ya un año. A todo esto, el barco, por supuesto, atrapado en el hielo y no había manera de sacarlo de allí. Pues Kane, junto a otro tripulante, intentó navegar en bote una distancia de unas 1.400 kilómetros. Así, por el Ártico. Sí, los brazos tenía que... ¿Lo logró? Pues la barrera de hielo que tenían ante ellos fue infranqueable y tuvieron que volver atrás. A estas alturas ya de la película, pues imagínate, a finales de agosto de 1854, ya ellos tenían claro de que allí o salían a pie o no salían. De hecho, allí hubo más o menos casi un intento ya de algo parecido a un motín. Y 9 hombres, los que estaban en mejores condiciones, decidieron que se iban. Elisha Kane decidió quedarse con el barco y el resto de la tripulación, pero 9 se fueron. Pues la situación ya de ellos ya se podía catalogar ya no mala, sino ya de dantesca. Es que prácticamente no tenían ya que comer y ya se habían quemado medio barco para calentarse. Uh-huh. Fíjate cómo fue la cosa, que la dureza del invierno, de aquel invierno, fue extrema incluso para los inuit, que lo sufrieron además también de lo lindo. Pero el 12 de diciembre, los 9 hombres que habían partido hacía ya meses, regresaron porque no había manera. Era la viva estampa de lo que era la desesperación, la desnutrición y... ¿Y en esas circunstancias qué hacen, Apolo? Pues ya el propio Kane pues dice, es verdad que nos tenemos que ir todos andando de aquí porque estaban ya para morir. Pues el grupo arrastró 3 botes durante 80 kilómetros. Imagínate condiciones físicas y ya mentales que tenía que tener el grupo. Bueno, pues casi un mes después llegaron a una localización, se llama Etah, y empezaron una singladura marina que sería prácticamente pues suicida. Se trataba de navegar 1.200 millas entre iceberg, témpanos de hielo, vientos helados, como imagínate, sopla... ¿En el Ártico? En el Ártico. Y el 21 de julio, o sea, cómo pasan los meses, había pasado pues un mes navegando en botes. Uh-huh. La dureza tan extrema, y de qué pasta nos tenían hecho aquellos marineros, aquellos héroes, porque eso yo creo que hay que llamarlo ya héroes. Pues en julio de 1855 pues unos daneses, un ballenero danés, los encuentra y los acerca hasta Upernavik. Pues bien, allí Kane desde allí es trasladado a Nueva York, donde allí ya recibió, imagínate a qué nivel de publicidad y de la gente por las calles. Él cumplió una última promesa que había hecho de llevar los resultados de la expedición a la señora de Franklin, Y desde allí pues decidió que iba a pasarse unos meses en Cuba, supongo que a quitarse el frío que tenía que tener metido en el cuerpo. Pues ahí fue el último viaje de Laisha Kane, porque en Cuba su cuerpo le dijo hasta aquí llegó. Si es que tanto cambia de aire. Pero piensa, fíjate qué nivel de era de fama que tenía este hombre en Estados Unidos, que el gobernador de Cuba acompañó el cuerpo de Kane a Estados Unidos, hasta Nueva Orleans, y de allí a Cincinnati tardó el tren 4 días de la gente rindiéndolo homenaje. Aclamándolo, ¿no? Solo decirte que fue el funeral más grande de la historia hasta la fecha, solo supera pocos años después por el de Abraham Lincoln. Pues era la historia de Laisha Kane, ahora sí, que bueno, más que una historia sangrienta, es una historia de supervivencia, ¿eh? Es una historia extrema. Tenía su parte de terror. Es una historia extrema. La verdad es que el terror no simplemente o no solamente es enfrentarse a lo desconocido, sino también vivir ese tipo de situaciones. Tiene que ser terror un año de infierno ártico, imagínate tres. Tiene que ser terrible. Pues era el primer contenido de este programa de hoy, de Voces del Misterio, y de inmediato vamos a escuchar psicofonías. Psicofonías con nuestro compañero José David Flores. David, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, compañero. Hablamos, en este caso, de niños y fenómenos paranormales. Así es. O más bien, los niños los que ponen el fenómeno paranormal en su relación directa e intrínseca con psicofonías y voces, presuntas voces del más allá, captadas en diferentes investigaciones, ¿verdad? Así es, porque si de algo tenemos miedo siempre, cuando realizamos una investigación, cuando hablamos precisamente de todo lo que es el misterio, es de los niños, y que los niños, pues, captar esas voces, o supuestas voces de esos niños, en una psicofonía, la verdad es que aterroriza a cualquiera que en ese momento lo pueda escuchar, ¿no? Y eso es lo que vamos a escuchar precisamente esta noche. Vamos a escuchar esas voces de esos niños que hemos podido captar en diferentes investigaciones, como bien dice, y que en muchas ocasiones pues son voces que son muy amigables, ya lo veremos, pero en otras ocasiones vamos a escuchar voces que la verdad te ponen los vellos de punta, porque son voces de niños que parecen estar ahogándose, parecen que en ese momento están pasando pues ese momento del trance entre la vida y la muerte. La primera de ellas, conocidas para nosotros, pero habrá oyentes que no conozcan esta primera psicofonía, que está grabada en el complejo hospitalario de San Pablo, en el Sanatorio de los Muertos, y que corresponde a una niña que se llama Clara. ¿Y cuál es su historia, David? Pues en este caso es una pequeña que, bueno, al parecer fallece en este complejo. Estamos hablando de las antiguas bases americanas de San Pablo, en Sevilla Este. Y que, bueno, pues no son pocos las personas que aseguran haber visto a esta pequeña por uno de sus edificios principales, como es lo que antaño fuese Hospital General del Complejo Hospitalario Universitario de San Pablo, en Sevilla. En esta ocasión, pues vamos a escuchar en una grabación que se capta una noche de Halloween, con casi 300 personas en el lugar. Eran ya las 3:30 de la mañana, ya de esas 300 personas quedaban pues aproximadamente unas 60, y de esas 60 grabadoras que había en el sitio, solamente una captó lo que vamos a escuchar ahora. Es la voz de esta niña, de Clara, la cual nos dice hola. Vamos a escucharlo. ¿Cómo te llamo? ¿Cómo te llamo? Repetida 3 veces. ¿Cómo te llamo? Hola, hola. Así es. Es curioso aquel día, qué bueno recuerdo. Y también qué impactante esta psicofonía, ¿verdad? Así es, porque la primera parece como si la niña estuviese muy entusiasmada de ver tanta gente allí y saluda con ese hola tan efusivo. Pero sin embargo después parece como si se diese cuenta de que ninguno lo ve y lo dice con ese hola más melancólico, ¿verdad? No es la primera vez que ha grabado un hola, hola, o que se ha captado un hola en una investigación, ¿no? Porque nos traes otra psicofonía captada en La Casa de la Niña o en La Casa de la Loca 2, en este caso no en Palomares del Río, sino en la sevillana localidad de Alcalá de Guadaira, y también dice lo mismo, ¿verdad? Así es, y es justo antes de comenzar una sesión de psicofonía abierta, cuando se está dejando lo que es la grabadora en el sitio, una pequeña, en este caso, curioso también, que se llama La Casa de la Niña, pues en este caso esa pequeña también nos dice hola al principio. Escuchamos. Sesión de psicofonía abierta. Sesión de psicofonía abierta. Sesión de psicofonía abierta. Curioso, es como un susurro. Hola. Sí, claro. Es que para aquellas personas que no estén muy acostumbradas a todo el tema de psicofonía, hay que decir que evidentemente cuando se graba esto tenemos que tener en cuenta que no tienen glotis. Por lo tanto necesita ese sonido blanco que se produce en el ambiente para producirse esa voz. En este caso, pues evidentemente hay prácticamente un silencio en ese lugar y la voz no es tan, quizás tan fuerte, tan enérgica como podía haber sido anteriormente la de Clara. Otro lugar, otra casa de los niños en Bellavista, donde una nueva voz espectral, una nueva voz del más allá, dice vida. Así es, porque preguntamos en ese momento, precisamente, si existe vida después de la vida. Es una pregunta que solemos realizar en muchas ocasiones. Y en este caso, un pequeño es el que nos dice en ese momento vida. Parece como repetir lo que nosotros estábamos diciendo, ¿verdad? Hay que decir que este sitio era una residencia de niños con parálisis cerebral que se encuentra, ya digo, en Bellavista y que tuvimos la oportunidad con nuestros compañeros aquí sentados ahora mismo, como es Lorenzo y Carmen, no hace muchas fechas de estar en aquel sitio, y la verdad es que es un sitio que está dando muy buenos resultados. Ahora estamos inmersos ahora mismo en la investigación. Pues la verdad es que seguro encontraremos allí muy buenos resultados. Escuchamos esa tercera psicofonía que dice vida en la casa de los niños. ¿Hay vida después de la vida? Un susurro. Se escucha detrás de ese sonido del viento, se escucha ese vida. Hay que decir que está repetida tres veces. La primera suena tal cual está sacada de la grabadora. La segunda la hemos amplificado un poquitín. Y la tercera la hemos amplificado y ralentizado un poco más para que sea quizás más fácil el poder oírlo, ¿no? ¿Dónde está Peromingo Bajo? Peromingo el Bajo es un lugar muy curioso porque se encuentra en la localidad de Carmona. Y quizás sea la hacienda más antigua que tenemos aquí. En nuestra provincia, porque data del siglo I. Estamos hablando de una hacienda que es de la época de los romanos, que posteriormente en la época medieval fue lugar de esclavos y que según nos han contado varias personas de por allí, en aquel lugar pues fallecieron bastantes personas precisamente debido a eso, a la esclavitud y a la forma tan extrema en la que podían vivir en este lugar. Hay que decir que son dos fincas, dos haciendas. Una que es Peromingo el Alto, que era la hacienda precisamente de los dueños de todo aquello, y Peromingo el Bajo, que era el lugar donde se encontraba estas personas esclavas, ¿no? Pues allí, realizando nuevamente una investigación, es curioso porque hay una voz de un hombre, primero, que dice despertad. Lo dice de esa forma, además se escucha perfectamente, despertad. Y después hay dos susurros, dos niños, que dicen sí, y posteriormente otra vez sí. Pues vamos a escucharlo. Carmona, Peromingo, el Bajo, despertad, sí y sí. ¿Podéis vernos? Muy claras además, tiene el clásico golpe de rap. Exacto. Característico antes de producirse el sonido. Este sitio Hay que decir que en las ocasiones que la hemos podido visitar, nos produjo en una ocasión un susto, y hay que decirlo así, bastante curioso. Y es que, estando en este lugar, una persona se acerca a preguntar qué es lo que estábamos haciendo allí, de una forma muy extraña, porque llegó, nadie supo de dónde salió, sinceramente, llegó con una cara completamente desencajada, preguntando qué hacíamos allí. Se le dijo que estábamos haciendo fotografías, que estábamos haciendo algunas grabaciones de audio. Este hombre, sin mediar palabras, se volvió y volvió a desaparecer. Y hay que decir que allí lo más cercano que existe es una urbanización, que es Torre Palma, que se encontrará pues aproximadamente unos 400, 500 metros, pero alrededor no hay nada más. No hay nada más. Y ese hombre no estaba por ningún sitio. La zona de los Alcores siempre ha sido una zona que ha generado una gran cantidad de lugares que son hoy casi de obligada visita para los que amamos el misterio. Hoy día, que muchos de ellos están siendo derribados, el último, el hospital psiquiátrico de Miraflores, del que hoy enviabas tú una foto a través de un grupo de WhatsApp, por desgracia. Pero bueno, también hay que entender, el sitio estaba declarado ya en ruina, en estado de ruina. Es la muerte de ese edificio como tal, como la muerte anunciada, como por ejemplo el complejo hospitalario San Pablo, es un hecho. Sí. Es cuestión de tiempo que corran la misma suerte. Pero me llevas a un sitio que se llama Villa Airsoft. Así es. Me imagino que por su relación con este juego. Así es. Que está en Alcalá de Guadaira y en el cual una psicofonía parece que pide ayuda. Sí, porque es la típica grabación que hay que extraerla de un vídeo. Bien. Y es que durante el momento en el que estábamos realizando pues la visita, el reconocimiento de lo que es el lugar, Selena pues estaba en ese momento grabando las imágenes de vídeo, y cuando empezamos a ver esas imágenes pudimos escuchar precisamente esta voz que nos dice ayuda. Muy evidente. Saludamos también a Selena, que se encuentra con nosotros en los estudios de Sevilla Fútbol Club Radio, aquí en la 91.6, y ayuda, además, muy evidente. Así es, ayuda. Es curioso, es curioso como en muchísimas ocasiones tienen varios aparatos, grabadora, teléfono, porque también hay compañeros con teléfonos móviles, con cámaras de foto puestas en modo vídeo, con cámaras de vídeo, y solo se recogen en una inclusión de audio en uno de ellos. Sí, es lo que nos pasó precisamente con la primera psicofonía que hemos escuchado. Yo os invito además que vayáis participando abiertamente en la psicofonía que nos ha traído David. Porque además dan mucho, pues mucho son juego. Oídos, somos todos oídos entrenados en este tipo de cosas. Y siempre se valora, evidentemente, la aportación que nos da ahí Loren y Carmen. Y en este caso, José Manuel, es curioso porque es un lugar que no es propicio a que, digamos, estemos sugestionados a la historia que pasó allí, puesto que no hay historia. Nadie sabe qué pasó en este lugar. Es la complejidad de investigar en un sitio que, evidentemente, sabemos por referencias modernas. Sin embargo, es cierto de que allí se han podido captar varias psicofonías. De hecho, las tres últimas estas que vamos a escuchar, incluida esta de ayuda, son de este lugar, de Villa Airsoft. Y lo que sí se ha podido captar allí, y lo que sí se ha podido ir hilando una historia debido o gracias a esta psicofonía, es que al parecer es un niño que fallece en este lugar por motivos de una enfermedad, no sabemos cuál, y que bueno, pues al parecer se manifiesta en este sitio. La siguiente psicofonía, captada en el mismo lugar, que dice mamá agua. Así es. ¿Trabajaba en aquí? Muy evidente, ¿eh? Muy evidente. Como y si se estuviera ahogando. ¿Eh? Significa, ¿eh? Es una frase entera, no son dos psicofonías, sino el niño dice corrido, mamá, agua, como si estuviera pidiéndole agua a su madre. Y yo siempre he dicho, José Manuel, que a mí esta psicofonía me recuerda a la famosa película del final de la escalera. A mí me suena más a la típica psicofonía que se captan en la Delegación de Energía e Industria de Albacete. Sí, también. Con nuestro amigo José Luis Tajada, el también, equipo volante de la revista Enigmas. Y a mí me recuerda esto, que es una cosa tremenda. Pues no, si te recuerda eso, verá la siguiente. La siguiente, que lo que dice es: no, mami, dejadme. También en Villa Airsoft, en Alcalá de Guadaira. ¿Hay vida después de la vida? Pero que también es muy evidente. Los pelos de no, mami, dejadme. La misma voz, el mismo niño, y que vuelve a hacer una frase completa. Eso es curioso, porque hay muy poca psicofonía que digan dos o tres palabras y más correlativa y con sentido. Así es, así es. Impactante, impresionante lo que nos has traído, David. Increíble, porque al fin y al cabo demuestra nuevamente lo que hablábamos al principio, que el misterio está muy vivo. Así y el es. Misterio, en este caso, con buenas investigaciones como la que has realizado en todos estos lugares, en la base aérea, bueno, en las bases, en el complejo hospitalario de San Pablo, en la Casa de la Niña o Casa de la Loca 2, Casa de los Niños, en Peromingo el Bajo y en Villa Airsoft, que nos ha dejado esta psicofonía, siete psicofonías, un número mágico que pone los pelos de punta. Compañero, muchas gracias. Te invito a quedarte. A ti, por supuesto. Porque Carmen y Lorenzo, Grupo GPS, pues nos traen una investigación muy, muy significativa en el poblado del Marqués. A vuelta de pausa, seguimos con ello. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio, tu voz. Y en el deambular que tenemos por Sevilla, por la provincia de Sevilla, que es a la que hoy nos estamos dedicando en este terreno de la investigación, pues sí es cierto que nuestros compañeros, todos los aquí presentes en este estudio, tanto Lorenzo como Carmen, GPS, Selena, David, el propio Apolo, son consumados especialistas en la investigación. Sin embargo, nos detenemos con GPS precisamente para hablarnos de un poblado abandonado en el cual han centrado sus esfuerzos de estas últimas semanas y a los cuales han ido a tratar de buscar o demostrar lo que de paranormal pueda o no pueda tener. Un poblado abandonado que han llamado el poblado del Marqués y que de alguna forma nuevamente nos vuelve a poner en esa pista del misterio en la provincia. Carmen, ¿cómo conocéis este poblado? Sería la primera de las preguntas en esta radiografía que le vamos a hacer a este lugar. Pues este poblado lo conocemos gracias a Fede Tiki. Queremos darle las gracias a él y a su equipo de Investigando Sevilla, que nos llamó una tarde y nos dijo que tenía un poblado enterito y que bueno, que iba a ir a echar un vistazo y que sí lo acompañábamos. Y nosotros, pues claro, evidentemente ni nos lo pensamos. Y cogimos los bártulos y echamos la tarde-noche allí. Un lugar que... ¿qué historia tiene, Lorenzo? Bueno, este poblado sabemos que está creado sobre el año 39. Se creó en la época de la Guerra Civil. Y fue más o menos creado para lo que es fomentar el cultivo de arroz. Está justo lo que... Podemos decir que está un poco bañado por las marismas de Guadalquivir. Y también nos hemos podido lo que es informar en un par de veces más que hemos ido. Hay dos cortijos que siguen muy activos allí, prácticamente están como si estuvieran como si estuvieran protegiendo este lugar, porque están casi prácticamente en las dos esquinas, esquina izquierda y derecha de la entrada a las cortijas. Hay dos cortijos que están completamente habitados, con guardas de seguridad, con cámaras, con rondas que da la policía por allí, es decir, que está vigilado el cortijo. Y sí nos podemos encontrar de que prácticamente hasta lo que no podemos dar es el nombre, porque sí se nos pidió que no diéramos el nombre real del cortijo, porque en el momento que se meta, es verdad, lo hemos metido en Google y automáticamente te lleva con el Google Map al sitio, a la situación. Al sitio. Entonces, no es por nada, no es que no queramos que vaya nadie más, que por supuesto no nos importa que vayan otros grupos por allí, pero más que nada lo que estamos intentando evitar es el vandalismo que hay en esta zona, porque hay casas que la verdad que hemos entrado y parecía como si hubiéramos entrado en un túnel del tiempo y encontrándola completamente entera de cómo estaba. ¿Cómo se encuentra, Lorenzo, el sitio? Este sitio, como hay que decirlo, como todo, Fede Tiki es un crack buscando localizaciones. Yo me he liado personalmente por el Google Maps a buscar localizaciones y le he mandado un WhatsApp, he dicho, mira esto que acabo de encontrar, y me ha dicho, sí, esto está en tal lado, tiene que entrar por aquí. No hay manera de encontrar una que Fede Tiki no sepa, es un crack en esto. Entre eso y los libros en el jueves. Es un máquina. Y hay que darle las gracias por un péndulo que nos ha regalado esta tarde también. Sí. Un péndulo muy bonito, de una bala, muy original. Y hemos estado hace un ratillo con él, le mandamos un saludito. Y este chaval es el que se pone a buscar lo que es información, se pone a dar prácticamente vueltas con el Google Map, lo encuentra, va a visitarlo y ya buscando lo que es información y por lo que es por el Instituto Nacional de Estadística, sí se ha podido encontrar de que prácticamente esto desaparece por culpa del poco caudal ya de agua. La desecación del río sequías que provocan... Y el daño que hace... La situación donde está muy lejos, porque la verdad que... Es difícil, vamos. Está difícil, lejos, para ir de noche... te la juega con los canales de agua que tiene alrededor, porque te la juega, prácticamente no ves por donde vas conduciendo. Y yo creo que en la situación y el poco caudal de agua, la competencia que ya tenía lo que es el cultivo de las plantaciones arroceras, yo creo que es un cúmulo de circunstancias la que hace que este poblado prácticamente desaparezca. Nos desplazamos un poquito. ¿Qué queda en pie de esas viviendas, por tanto, poco? ¿Se puede decir que todavía hay construcciones aprovechables dentro del poblado? A ver, lo único que queda es un par de calles con unas cuantas de casas. Hay almacenes, hay algunas cuadras. La verdad es que están fatal, vamos, están casi destruidas por completo. Hay pajareras y lo que parece ser un antiguo generador de electricidad. Hay un economato, una pequeña iglesia y la escuela que... Por los datos que teníamos, sabíamos que estaba allí, pero no llegamos a verla porque estaba a un kilómetro del poblado. En ella nos hemos informado de que había una profesora que se llamaba Doña Ángeles y trataba muy bien a lo que es los niños. Luego, casa en sí de pie, una. Sí, bueno, la que estuvimos haciendo la investigación, exacto, que es la que estaban, porque parece mentira, que es de los poquitos sitios que quedan de pie, sin las ya conocidas bolitas de airsoft, sí, repartidas por todo el suelo. Y sí hay que decir que de lo mal que está el poblado generalmente, están, sí, prácticamente todo sin techo, casi derrumbado, hay dos casas que son las que te comentaba antes, que parece que entras en un túnel del tiempo. Siguen manteniendo el termo, la perilla antigua esta de ducha. Sí, lo típico. Las bombillas en todas las habitaciones. Lo que no tenían eran muchos muebles. Una de ellas tenía cocina. Cocina está antiquísima, vamos, como las que vemos en Cuéntame, una cosa así. Hay que decir que es de 1939, es decir, que estamos hablando de... ¿Habéis estado allí? ¿Habéis tenido la oportunidad, evidentemente, de investigar? ¿Habéis captado psicofonías también? ¿O ruidos extraños, cuando menos? Cuando menos. Vamos a escuchar alguno de esos sonidos, si os parece bien. Nos traéis cinco cortes, ¿verdad? Sí. El primero de ellos, ¿qué es lo que dice? El primero es una compañera Tamara, de Grupo de Investigando Sevilla, es la que hace la pregunta. Dice, ¿te gusta que hayamos venido a veros? y contesta muy claramente, digo, por la Spirit Voice, sí. Va totalmente. Vamos a escucharlo. ¿Te gusta que hayamos venido a veros? Sí. Muy clara. ¿Te gusta que hayamos venido a veros? Sí. ¿Te gusta que hayamos venido a veros? Sí. ¿Te gusta que hayamos venido aparece a veros? Parece como la voz de un niño, parece... Sí, y además hay... ahí nos estuvo comentando el Fuerte también que él ha podido investigar y ha podido sondear un poquito más de que si muere un niño en un bebé, es un bebé de una de las prostitutas. Se resulta que aquí en Sevilla Capital expulsan a varias prostitutas y deciden acamparse allí en lo que es el poblado este. Una de ellas está embarazada. Llega la hora del parto y se trata, vamos, se pone la pobre pues a parir en el río, ¿no? En el cauce. Lo pone queriendo, vamos. Lo que quería era ahogar el pobre bebé. Se ahoga, llega hasta las compuertas y el perro del guarda, de la que él entonces, es el que encuentra el bebé, vamos, que lo cogió. Que puede ser uno de esos posibles entes. Sí, que... puede ser. Presuntamente se aparecerían allí. Nueva psicofonía. Siendo un poblado también de la época de la Guerra Civil. Parece hasta lógico. Claro. Nueva psicofonía. La segunda es nuestra compañera Carmen, es la que le está comentando. Dice: pasa por delante del sensor y antes de que termine, se escucha varias veces. Primero lo dice por la Spirit y después hay dos psicofonías seguidas que dicen todo lo mismo. Dice: irse. Pasa por delante del rempo, si no, ahí del sensor. Pisa. No me voy ahí. Pasa por delante del rempo, si no, ahí del sensor. Pisa. No me voy ahí. Pasa por delante del rempo, si no, ahí del sensor. Pisa. No me voy ahí. Más psicofonías que seguir captando en el lugar, Carmen. Hay otra pregunta que le digo yo, ¿la habéis escuchado? Y hay una voz que dice sí y se repite en varias ocasiones ese sí. Vamos a escucharlo. ¿La habéis escuchado? Es como asintiendo. ¿La habéis escuchado? Claro. Bien, estupendo. Seguís captando. Grabáis tanto con Spirit, tanto con psicofonías abiertas por los sonidos que estamos escuchando, sí, por la pureza del sonido. Vais alternando. Nueva psicofonía. La siguiente es por la grabadora, una psico, y es un susurro que dice en tres veces, ven aquí. Ven aquí en tres partes. Como ordenando, ¿no? Sí. Ven aquí. Vamos a escucharlo de nuevo, Vicky. Nuestro técnico está... La psicofonía siempre dan problemas en las emisoras de radio. Aquí la tenemos. Ven aquí. ¿Y la última que tenéis la oportunidad de grabar? Soy yo el que le estoy diciendo, ¿puede venir aquí donde estamos? Ahí no se movió nadie, esto se puede mudar... ¿Y qué se escucha? Se escucha un sí. Un sí de nuevo. Y luego pasos. La escuchamos. ¿Puedes venir aquí donde estamos? Efectivamente. ¿Puedes venir aquí donde estamos? Esto de escuchar pasos en una investigación no es ajeno ya a nosotros, ¿eh? No, totalmente. La verdad es que no. ¿Seguís investigando en el lugar? Sí. ¿Vais a seguir yendo? Queremos volver ahí, sí, porque se nos quedó cortito. Además es una de las cosas que hemos estado hablando hace una hora y media con Fede, de ya que empezamos esta investigación en conjunto con ellos, pues queremos volver y vamos a volver los dos grupos unidos a hacer la investigación. Pues tenéis que informarnos de esa investigación. Sí, tenéis que informarnos y contarnos esos resultados. Pues comienza a vuelta de pausa nuestra segunda parte de este programa. Nos vamos a Vegas de Genil a conocer un extraño incidente que ha tenido suceso en este pueblo granadino y posteriormente con una conferencia sobre también psicofonías. Estamos con una noche metida en psicofonía. A nuestros oyentes, que no se despeguen de esta rojiblanca sintonía de la 91.6 de Voces del Misterio. Y a vosotros, compañeros, la semana que viene Nos escuchamos y seguimos hablando de misterio aquí, en Voces del Misterio. ¿Sabes cuándo va a hablar la voz? A veces. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del Misterio, tu voz. La localidad granadina de Vegas de Genil es noticia porque en su interior, en las dependencias municipales, afirman haber fotografiado a un fantasma. Y es que, al parecer, un edil de dicho ayuntamiento se encontraba trabajando el 3 de febrero a las 19:30 de la tarde en dicho lugar, acabando un proyecto, cuando notó que la temperatura caía de una forma abrupta. En ese momento, nuestro protagonista se puso el abrigo, sintió la necesidad de ir al baño, y cuando estaba en el pasillo, a oscuras, pues comenzó a sentir cómo se arrastraba una caja de folios, o lo que a él le parecía que podía tratarse del arrastrar de una caja de folios. Pensando que podía tratarse del ordenanza, fue y lo llamó. José Miguel, exclamó. Pero el ordenanza hacía tiempo que ya no estaba en el ayuntamiento. Era así tal y como lo relató precisamente al diario Ideal de Granada. El concejal, temiendo que tal vez hubieran entrado ladrones, quiso tener la intención de llamar a la policía, pero no tiene en su móvil luz y decidió hacer una fotografía en el pasillo para que el flash de la cámara saltara. Y de esa forma, pues tampoco vio nada en ese pasillo. El problema fue cuando llegó al despacho, comprobó la fotografía y vio cómo había la silueta de una niña en medio del pasillo. En ese momento llamó por el grupo de WhatsApp de gobierno a sus compañeros, que se lo tomaron a broma. Pero la verdad es que el edil pues quedó cariacontecido y consternado. Otras compañeras, según comentaba este mismo edil, han sentido fenómenos extraños y hay una gran inquietud en el ayuntamiento, pues hay un frío inexplicable en el salón de pleno y también, pese a las condiciones técnicas que hay para que no pasen calor, pues las temperaturas son extremadamente bajas y también hay trabajadores como las limpiadoras que temen ir por la tarde al ayuntamiento por temor a este rumor o a esta fotografía que ya se ha divulgado por toda España y por todo el mundo de esas presencias dentro del ayuntamiento. El edil decía que él era escéptico, que él no cree en este tipo de cosas, pero que realmente pasó mucho miedo y que sabía que lo iban a tomar por loco, estando sobrecogido por lo que es el acontecimiento, el suceso que tuvo la oportunidad de vivir. Por su parte, el diario Ideal de Granada pues contactó con una experta en Reiki y una sanadora que confirmó que estuvo en el ayuntamiento de Vegas de Genil trabajando y haciendo una sesión para librar del espíritu y de las energías negativas a aquel lugar, pues se encontraban atrapadas y no sabían cómo volver. Además, decía la experta que junto a la niña hay una entidad más densa que es la que provoca a la gente la sensación de miedo, una esfera, un ser que nos acompaña cuando nacemos, decía esta señora. Y es que hay cosas que parece que son difíciles de explicar. Por su parte, el alcalde, Leandro Martín, no se ha tomado estos comentarios demasiado bien y prefiere que las personas que acceden al pueblo o que quieren informarse del pueblo lo hagan por otras cualidades que tiene, lejos precisamente de este fantasma o de este tipo de información. Leandro Martín nos decía: mi preocupación y la de mis concejales, los vecinos que no pueden pagar la luz, el agua o la hipoteca o cualquier otro problema, que sus políticos hoy estén centrados atendiendo a la prensa y que Vega de Genil hoy sea un foco de atención mediática porque alguien vio un fantasma, pues me enfada, me cabrea y me pone en una situación preocupante, porque evidentemente no es la imagen que quiero para mi municipio ni la que le corresponde. Yo solo me cabe que pensar que algo que empezó como una mera anécdota, alguien se le puede haber escapado de las manos, puede haber pensado que no iba a tener la repercusión que esta historia podía haber tenido, porque para nada creo que nadie haya visto un fantasma, para nada creo en fantasmas, y estoy seguro que esto, que detrás solo puede haber algo parecido a una broma. Por su parte, en el pueblo, pues lo tienen claro. Y algunos opinan que de verdad hay algo extraño dentro del ayuntamiento, sin entrar en connotaciones políticas, y hay quien opina que todo esto es un montaje o un fraude. Esto decían los vecinos. Que hay una niña en el ayuntamiento que lo vio un concejal que había trabajando y ya está. Que estaba trabajando por la tarde y que oyó un ruido, como si arrastraran unos cartones o algo de eso, o unos folios, y que salió y vio un... No veía, entonces, con el flash, dio un fogonazo para poder ver, y parece ser que cuando miró la cámara, vio la imagen. Imagínese, claro que genera, claro. Un poco alucinando con el tema, porque es que no te lo terminas de creer. Yo he estado de aquí desde una era antes, o sea, que si han salido un fantasma, tú lo vidas salen donde hay cosas viejas, vamos, ¿no? Yo no lo creo, vaya. Pero esto es un montaje. Por su parte, los trabajadores del ayuntamiento o guardan silencio o lo tienen más claro. Yo llevo aquí poco tiempo, pero la verdad es que ni de broma me había imaginado yo una cosilla de estar así. Yo es que soy bastante escéptico, entonces, no sé, la verdad es que no... Exactamente, este es el pasillo donde salieron las imágenes. La verdad que un poco, no quiere uno pensar ni esta es la realidad, pero la verdad que sí puede ser que imponga un poco. Son los sucesos extraños o la fotografía extraña que ha dado la vuelta al mundo en Vegas del Genil, en la provincia de Granada, y que ha levantado una polvareda mediática en tanto en cuanto fantasmas, fenómenos paranormales y ayuntamientos pues se dan a la broma fácil. En cualquiera de las circunstancias, un nuevo caso extraño, un nuevo caso de momento inexplicable que tiene lugar en nuestra Andalucía. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Buenas noches, buenas tardes y bienvenidos todos a una cita más que tenemos con el misterio aquí en FNAC, en estas jornadas que sabéis mensualmente hacemos y que dedicamos principalmente, bueno, pues a todo lo que es el mundo del misterio, el mundo de lo desconocido, los secretos, la historia, y es un poco satisfacer en muchas ocasiones esas preguntas que en más de una ocasión os habéis hecho y que hoy pues hemos elegido un tema muy especial, un tema que seguramente a algunos de vosotros creará inquietud, a otros os creará curiosidad, pero que no deja a nadie indiferente. Hablamos de psicofonías y es el motivo principal de esta conferencia que hoy vamos a tratar de dar. Fijaros que cuando hablamos de psicofonías, creemos que es relativamente moderno, que es relativamente reciente el fenómeno psicofónico, sobre todo porque la moderna historia de las psicofonías comenzó allá por la década de los 50, cuando un señor que era documentalista, Fredrik Jürgensen, pues trataba de recrear lo que era el canto de un determinado pájaro en su Suecia natal, y sabiendo que estaba en absoluta soledad, en medio del campo, se dispuso a grabar aquello, y cuando regresó a su casa, reprodujo aquella bobina que había captado aquellos sonidos, en principio de la naturaleza, pues se encuentra que hay una voz que le resulta particularmente familiar. y que le decía Friedrich, Friedrich. Él, intrigado, cree identificar a su difunta madre y creyendo que podía haberse viciado aquella grabación, decide que, bueno, era hora de volver a aquel lugar y volver a tratar de grabar ese sonido sin que evidentemente mediara la duda de ninguna contaminación en la grabación. Y cuando regresa a aquel mismo lugar, vuelve a captar aquel sonido que decía Friedrich, Friedrich, mi pequeño Friedrich. Ya no le tenía ninguna duda, se trataba de su madre, y a partir de ahí comienza una carrera por tratar de estudiar, por tratar de identificar de dónde viene ese fenómeno psicofónico, que son las psicofonías. En muchas ocasiones, desde programas de radio o de televisión, como los que podemos hacer nosotros mismos, nos encontramos que tildamos a la psicofonía de voces de los muertos, voces de las personas fallecidas que de alguna forma se estarían manifestando ante ese oído metálico, ese oído electrónico, que son las grabadoras y que tienen un alcance que evidentemente nosotros, como seres humanos, no tenemos. Pero tampoco podemos decir con absoluta seguridad, ni mucho menos, que las psicofonías se correspondan con esas personas fallecidas. Sí es cierto que si se nos ha muerto un familiar, nos dirigimos al domicilio que habitó en vida, evidentemente. Realizamos una grabación de la que tenemos total seguridad de que es limpia y resulta inexcusablemente que se capta la voz de esa persona fallecida, pues las dudas son menos, ¿verdad? Pero a fecha de hoy, como os comentaba, y después de, os garantizo, haber estudiado mucho este mismo fenómeno, resultaría temerario poder hacer ese tipo de afirmación. No obstante, hay muchos ejemplos de psicofonía que vamos a ir escuchando y que desde luego nos hacen pensar que en esa línea de investigación, en esa línea de trabajo, de pensamiento, es en la que nos debemos de mover. Fijaros que una psicofonía se puede captar voluntaria o involuntariamente en cualquier sitio. Es decir, si vamos a un lugar abandonado o un lugar donde presuntamente hay fantasmas o está encantado, realizamos nuestra grabación psicofónica, como bien pudiera ser aquí en Sevilla, Sanatorio de los Muertos, como bien pudiera ser Monasterio del Diablo, como bien pudiera ser la antigua Aceitera, la Hacienda Benabulque. Evidentemente, cuando grabamos ahí psicofonías, las relacionamos con los fenómenos paranormales que en el interior se han descrito. Pero fijaros que también, si estáis en casa, podéis grabar una psicofonía, o accidentalmente. Yo siempre lo digo. ¿Cuántas veces no estáis en casa y de repente un familiar lo escucháis a lo lejos en su habitación, en la cocina, que dice, ¿qué? ¿Qué quiere? Y tú dices, yo no he hablado. No, tú me has llamado. Y posiblemente esa persona haya escuchado que de verdad la llaman. Lo que no sabemos es quién la llama. Pero no siempre son imaginaciones. Y menos cuando de fenómenos de este tipo, que son atemporales, que no tienen reloj, que no atienden a un horario, que no atienden a una regla definida, se está provocando. ¿Cómo reaccionar? ¿Cómo debéis reaccionar si escucháis una psicofonía? Evidentemente, si vais buscando el fenómeno paranormal, lo primero es esa sensación de adrenalina que no nos la puede quitar nadie. Pero no obstante, no dejan de ser eso, y después de, y detrás de cada psicofonía tenéis que tener en cuenta que hay un buen estudio. No vale cualquier ruido que se grabe. Los ruidos muchas veces son voces de pasillo, voces en tercer plano, que no son psicofonías, aunque lo parezcan. Y por otra parte, nos encontramos con otro tipo de psicofonía, aquellas que no hacen falta una grabadora ni grabarlas para escucharlas. Ese ejemplo que os he puesto antes del familiar que dice, ¿qué quieres? Porque ha escuchado que la han llamado. Y es que esa parafonía efectivamente la puede estar escuchando. Psicofonías. Psicofonías que se vinculan en muchas ocasiones a un lugar, a un sitio. Un lugar donde ha podido haber fallecimientos, donde han podido haber muerte, donde ha podido haber dolor. Un lugar donde ha podido ser un antiguo hospital, un antiguo sanatorio, o que es hoy un hospital, un viejo sanatorio. ¿Cuántas historias no nos cuentan en hospitales? ¿Quién no ha escuchado hablar alguna vez de apariciones en el Virgen Macarena, en el Virgen de Rocío, en el Hospital de Balme? Y muchas veces lo tildamos de excesiva sugestión de enfermeras, excesiva sugestión de personal de limpieza, excesiva sugestión de médicos, pero cuando todos lo afirman en diferentes épocas, es que algo hay, ¿verdad? Los hospitales son sitios muy proclives a esto. Lugares donde esa persona trabajó, lugares donde esa persona vivió, también evidentemente, o donde hubo tragedias. Pero sin embargo, fijaros, el fenómeno psicofónico es caprichoso. No siempre se manifiesta. No siempre que vamos a grabarlo se produce el fenómeno en sí. ¿Por qué? Por lo que os decía anteriormente, es atemporal. No tiene un patrón fijo, no tiene una regla. Y el no grabar cuando vamos a una investigación, una psicofonía, por ejemplo, no quiere decir que no se capten en ese lugar. Simplemente es que no ha habido suerte o que no se han querido manifestar. En esa línea nos vamos a mover y vamos a comenzar a escuchar psicofonías de diferentes tipos. Fijaros que la primera que traigo es particularmente curiosa porque se graba y está captada en este caso en un lugar que es muy especial, la Diputación de Granada. Es decir, los antiguos almacenes Woolworth en Granada, donde un grupo de investigación, el grupo de investigación Omega, con Luis Burgo, con Rafael Casares, se atreven a entrar allí en virtud de una autorización, oficial que se les realiza y en la cual se afirmaba que el personal que se quedaba allí por la noche pues tenía la vivencia de escuchar sonido, de escuchar pasos e incluso de ver cómo allí se aparecía algo, tal y como recoge la prensa de la época que se puede consultar, el Ideal de Granada, entre otros. Yo las psicofonías de hoy las sobreimpresiono para que tengáis un poquito más claro lo que se va a decir o lo que tenéis que escuchar o lo que podéis captar. Y aquel equipo de investigación de Luis Burgos pues se queda aquella noche allí. Empiezan a captar sonidos, llegan a incluso detectar que una de las plantas que tenía allí ese edificio tenía un fenómeno de fotosíntesis inversa, es decir, las funciones la planta la hacía al revés. Llegan incluso a ver a un personaje que atraviesa una pared y sale a una estancia donde estaba el equipo Omega y que tras hacer una descripción, un retrato robot, identifiqué con un antiguo sacerdote que era el padre Benito, como le decían, y precisamente captan esta psicofonía que os pongo, que dice algo así, de forma quejumbrosa, de forma complicada: una compañía tengo guardada, otros escuchan, tengo en la lengua. No encontrarle mucho significado a la psicofonía, son extrañas, algo más que ininteligible, y a continuación, que es más claro, os arrepentiréis. Eso es lo que vamos a escuchar. Viene repetida varias veces, de forma que la escuchamos. La escuchamos de nuevo. Evidentemente, cuando se capta esto, lo normal es que no se escucha en el momento. Ya sabéis que las psicofonías se escuchan a posteriori, que yo no sé qué es peor. porque evidentemente cuando la escuchas el susto te lo llevas, ¿no? Pero el equipo de investigación, en este caso el equipo de investigación, sí tuvo esa sensación en la que realmente se ha estado en contacto con lo extraño. Fijaros que ahondando, una investigación nunca se deja al azar, ni nunca se dejan cabos sueltos. No vale con ir a un sitio, grabar psicofonías, hacer un barrido de fotos y decir, he estado en este sitio investigando. La investigación real llega después. Y el equipo lo que determinó es que allí antiguamente había habido un convento, hacía siglos. Sobre el convento se reedificó una construcción moderna que sería a la postre esos almacenes. Y luego posteriormente se reutilizó a la antigua Diputación de Granada. Se cree que precisamente este padre Benito habría sido uno de los antiguos sacerdotes de ese edificio. Edificio que, entre otras cosas, se descubrieron entre los muros cadáveres de niños emparedados. Es decir, eran niños no natos que, de alguna forma, habían sido productos de un desliz, una infidelidad, un niño no deseado, llamadlo como queráis, y se enterraban o se le daba sepultura de forma subterfugia precisamente en los muros de los conventos. Puede ser una explicación. Nos manejamos en hipótesis siempre. Es decir, mi hipótesis, y también lo digo, es tan válida como la vuestra, porque nadie en este tipo de fenómeno tiene la vara de la verdad, ¿verdad? Si seguimos caminando por el mundo de las psicofonías, una psicofonía es relativamente sencilla de captar, si se tiene suerte. Os hace falta una grabadora, evidentemente. Os hace falta que haya relativa quietud. Por eso elegimos siempre la noche. No es que los fantasmas, como me preguntan muchas veces en televisión o en radio, se manifiesten por la noche, da igual, si es que son fantasmas. Se coge y escoge la noche para investigar por un motivo de tranquilidad. Y se comienza a grabar. Se hace de dos tipos: psicofonías abiertas, que son aquellas en las que se deja una grabadora en un determinado lugar durante un espacio preferiblemente de 20 y 30 minutos y luego se repasa todo el audio. Y luego esas son las psicofonías abiertas, las psicofonías cerradas, que son aquellas que hacemos preguntas por espacio de 2 minutos, 3 minutos, se vuelve a cortar, se vuelve a preguntar, se graba 2, 3 minutos, se vuelve a cortar y luego un poco se va revisando toda la grabación. Hay métodos más fiables que otros, porque claro, podréis decir, se le pueden colar sonido, evidentemente, pero para aquel que empieza a grabar psicofonías tampoco le vamos a pedir un equipo profesional ni un gasto excesivo, ¿verdad? La psicofonía perfecta es aquella que se graba estando la cámara metida en una jaula de Faraday para que no haya impurezas electrónicas y en una cámara de vacío. Ya sabéis que en el vacío no se propagan las ondas de sonido, con lo cual nos aislamos totalmente la máquina. Si aún así hay inclusiones, es decir, hay psicofonías, pues ya empezamos a tener un alto grado de certeza de que algo extraño por lo menos ha ocurrido, ¿verdad? Hoy día también se pueden grabar con teléfonos móviles. Yo no lo recomiendo, pero se puede hacer. Se coloca el móvil en modo avión, se va uno a la grabadora de sonidos y se hace de la misma forma. Es decir, psicofonías abiertas o psicofonías cerradas. Evidentemente, siempre tendremos la duda de si se le ha colado alguna emisión electrónica que haya captado, evidentemente. Fijaros que la picaresca también puede estar presente en este mundo de los fenómenos paranormales y de la psicofonía, porque quiero que nos vayamos al Palacio de Linares. Palacio de Linares en Madrid, hoy la Casa de la Cultura, en pleno centro de la capital. Y allí, en la década de los 80, se hizo muy famoso el caso de los presuntos fantasmas que había en el Palacio de Linares. Y surgió una persona, Carmen Sánchez de Castro, que decía haber grabado esto que vais a escuchar y que nuevamente va sobreimpresionada. La primera que vamos a escuchar dice: mi hija Raimunda nunca la oí decir mamá. Vamos a escucharla. Escuchamos una tercera vez. Y como no podía ser menos, quedaros bien con esa psicofonía que os acabo de poner. Como no podía ser menos, pues su hija Raimunda contestó. Porque los niños siempre contestan a los padres, de chicos y luego de mayores, ¿no? Y lo que Raimundita, como se le llamaba cariñosamente, contestó es: mamá, mamá, no tengo mamá. La escuchamos de nuevo. Bueno, pues ni la madre ni la hija son psicofonías reales. Es decir, son dos fraudes importantes que se cometieron en la época, que ello no es óbice para decir que evidentemente en el Palacio de Linares sucedan cosas, que suceden, pero que estas psicofonías en concreto son más falsos que los duros de chocolate, hay que decirlo. Es decir, no todo vale, era lo que os comentaba antes, no todo lo que se capta son psicofonías, hay que estudiarlas, hay que investigarlas, y eso es lo que muchas veces le da pereza al investigador. Sin embargo, hay que hacerlo. Y en otras ocasiones, por notoriedad, por ego, pues se cometen este tipo de fraudes que sinceramente hacen más daño que beneficio al mundo del misterio, ¿verdad? Pero si seguimos caminando por esto de los fenómenos paranormales, nos vamos a encontrar que en determinadas ocasiones también te pueden llamar por tu nombre. Es el caso que ponemos ahora, que es muy sevillano. Que lo que dice Roberta. Está repetida 5 veces. Digo que es muy sevillano porque, entre otras cosas, se capta aquí, en Sevilla. Se capta en el restaurante Viandas, el famoso restaurante de los fantasmas. Hoy el Perro Viejo, en la calle Arguijo, justamente en una boca calle de calle La Araña. Un lugar donde, bueno, a nosotros particularmente, y más en este caso a mi persona, que me vi involucrado en ello, pues siempre lo calificaré de un caso histórico, ¿verdad? Es la primera vez que se retransmite en directo, por radio, pues un fenómeno de esas características en un lugar como el restaurante Vianda. Y evidentemente el investigador, en este caso yo, pues le guardo un cariño bastante especial. Fijaros que un lugar antiguo de Sevilla, donde antaño, en el año 1898, los primeros espiritistas de la ciudad hacían sesiones de espiritismo en la última planta. Y los espiritistas en Sevilla no os vayáis a creer que eran cualquiera. Uno de ellos era José Velilla. Algunos sonará porque tiene una calle en Sevilla. Otro de ellos era el mismo, bueno, la misma familia Primo de Rivera, que son los que introducen el espiritismo en Sevilla. Es decir, estamos hablando de que normalmente se cree que este tipo de fenómenos hay que buscarlo en estratos más bajos de la sociedad, y sin embargo, como veis, es todo lo contrario. Parecía que había que jugar a lo prohibido, había que jugar a lo secreto, y esto era una buena piedra de toque cuando se había uno cansado de la política y de la guerra, ¿no? Fijaros que antes hemos escuchado un nombre que decía Roberta. En plena eclosión de este tipo de fenómenos surge un grupo de investigación muy importante, un grupo de investigación en todo lo que es Centro Europa, que estaba capitaneado por Raúl Ibe, y ellos son los que graban este tipo de psicofonías en el que nuevamente se llama por su nombre a la persona. En concreto, lo que dice es, ellos le hacen una pregunta y responde, sí, Ángela. Vamos a escucharlo. Un claro ejemplo en este caso, la voy a volver a repetir, un claro ejemplo de psicofonías que llaman por su nombre. Primero Ángela, segundo Bernard y tercero, sí, Andrea. Si alguna vez os llaman en casa, tampoco os vayáis a alterar demasiado. Estas cosas pasan. Hombre, el susto te lo da, ¿verdad? Siempre os queda pensar que es vuestra imaginación, que es lo importante. Bueno, hay otras psicofonías que evidentemente también nos llegan a... también nos llegan a preocupar e intranquilizar, ¿verdad? Hay una muy especial que es la que se puede captar en contestadores automáticos. ¿Os acordáis los viejos contestadores que usaban cinta? Aquellos que ponía Telefónica, blanquitos, con los botones negros, que tú lo dejabas en casa, le dabas al botón, te rebobinaba la cinta y ahí se quedaba, ¿verdad? Hay una psicofonía que es muy curiosa, que es una señora que fallece y ella deja unas condiciones o deja unas instrucciones bastante precisas para el día de su muerte. Cuando llega ese día, por desgracia, pues nadie se acuerda de esas instrucciones. ¿O será que los nervios, la emoción del momento, te llevan a hacer lo que mejor estimas? Y no te acuerdas de aquello que tanto decía esa persona, ¿verdad? Esta familia se va de su casa al funeral, al entierro de ese familiar, deja el contestador activado y cuando regresan del funeral lo que se encuentran es un mensaje. Es un mensaje, en este caso, de la madre, de la suegra, en el que, en términos no muy amistosos, se refiere a la esposa de su hijo como Furcia. Lo dice además por tres veces. Vais a ver que es un tanto violenta y dice Furcia, Furcia, Furcia. Además lo dice con saña, ¿eh? Vamos a escucharlo. Thank you. si muerta era así, viva no os quiero contar. Cualquiera le decía no y a la noche de fin de año llegó la niña. Estas cosas pasan, ¿eh? Bueno, Furcia no es la única, ¿eh? Hay muchos más ejemplos de psicofonías que se captan en el teléfono. Fijaros que hace tres años, en la noche más hermosa, programa que hacíamos por aquel entonces los fines de semana, hace 4 años, se pone en contacto conmigo un compañero de Canal Sur en Granada, Canal Sur Granada, de la delegación que tenemos allí, y piden hablar conmigo. Yo era tarde ya, era a las 12 de la noche, nos extrañó, porque a esa hora pues estamos los que tenemos programas nocturnos, y si la programación es andaluza autonómica, los que estamos aquí en Sevilla normalmente. Y el compañero de allí de Granada me decía, tengo un problema, te lo voy a mandar por correo electrónico y te lo lees. Y me mandó el recorte del Ideal de Granada, en el cual, o de Diario de Granada, uno de los periódicos, en el cual había una familia que, estando en casa, reciben una llamada. La llamada era desde el móvil de la madre fallecida, y la madre fallecida lo que le decía a través del teléfono era que le quitaran la cruz, una cruz con la que había sido enterrada, y la familia pidió, pues en este caso, la exhumación del cadáver para quitarle la cruz en base a esa llamada de teléfono que había recibido. Lo curioso es que cuando uno cogía el registro de llamadas del móvil, veía que efectivamente desde el teléfono de la fallecida, que evidentemente no estaba operativo, había habido una llamada de teléfono. ¿El cómo? Un misterio, por eso estamos aquí sentados. Vamos a seguir andando por este mundo del misterio. Y en otras ocasiones, pues voy a recurrir ahora a un buen amigo, ya fallecido, el doctor Fernando Jiménez del Oso, buen amigo, que él fue un pionero en este país, en el mundo de los fenómenos paranormales. Fijaros que, tratándose de un eminente psiquiatra, pues eligió no dedicarse a lo que era su profesión y dedicarse a algo más, yo diría que más enriquecedor para el alma, ¿verdad? Que es recorrer el mundo buscando misterios. Viajó por toda Sudamérica buscando esos mismos misterios, visitó Ica, visitó lugares como el Amazonas, estuvo en Centroamérica, en Mesoamérica, examinando a la Virgen de Guadalupe, tuvo programas en televisión como aquel famoso Más Allá, del que muchos de vosotros acordaréis por la careta de presentación. Tuvo programas, en este caso también, donde participó en radio con también buenos amigos fallecidos como Juan Antonio Cebrián, en La Rosa de los Vientos, en Onda Cero. Un pionero, al fin y al cabo. Y Fernando, que tenía un amplio sentido del humor, os lo garantizo, pues popularizó esta psicofonía, en la cual se preguntan a esos seres, pues, de dónde vienen o qué son, ¿verdad? Porque la psicofonía, tenéis que saber, como antes ya habréis captado, que es positivo hacer alguna pregunta. La normal, también lo repito hasta la saciedad, somos muy originales. ¿Hay alguien aquí? Llevamos 50 años preguntando lo mismo. Pero bueno, da resultados, ¿verdad? Y en este caso, preguntaron precisamente que a qué naturaleza pertenecían, como os he comentado antes, y la respuesta es adimensional, es adimensional. Vamos a escucharlo. Thank you. Adimensional es adimensional. No sabemos, como os comentaba, no sabemos a la naturaleza que pertenecen precisamente esas voces. Si os diré que cuando se analiza una psicofonía, no todo vale. El rango de la voz humana, por ejemplo, se mueve entre los 20 y los 20.000 hercios. Cuando uno abre el ordenador, introduce un audio grabado en una investigación y está dentro del rango de los 20.000, tenemos que descartarlo inexcusablemente. ¿Por qué? Pues porque puede estar provocado por una voz de una persona. En este caso no nos vale. Luego hay una zona de seguridad, una zona de confort, que es la que va, por ejemplo, de los 13 a los 20.000 hercios, y de los 13 a los 20 hercios, y de los 20 a los 21.000 hercios. También se desechan normalmente. El resto está fuera del rango de lo que podemos escuchar nosotros, lo que se llaman infrasonidos y ultrasonidos. Y precisamente en la barrera de estos, en la frontera, es donde se graban las psicofonías. Por eso os digo que no vale, yo muchas veces lo he visto, investigadores que van a un sitio, están con una grabadora, con un móvil, dicen, he grabado algo. Y te enseñan la grabadora, te la ponen al oído, se escucha algo y dicen, es una psicofonía. No vale. Hay que analizarlo, hay que ver qué rango tiene de frecuencia, en qué límite se está moviendo. El oído en este caso no es algo que nos sirva. Fijaros que las administraciones públicas le tienen un especial cariño a comprar edificios con historia. No se los quito. Es decir, si nos paramos a analizar tranquilamente, vais a ver que Junta de Andalucía tiene el Palacio de San Telmo, por ejemplo. Tiene el Parlamento de Andalucía, que fue el antiguo Hospital de las Cinco Llagas. ¿Cuántos edificios antiguos, cuántas casas señoriales, cuántas casas palacios tiene en Sevilla? Todos son oficinas de algún tipo, ¿verdad? O si nos vamos al Ayuntamiento de Sevilla, ¿cuántos edificios tiene también de las mismas características? Un ejemplo muy claro, el Palacio de los Marqueses de la Algaba, en la calle Feria. Palacio que en Sevilla es popularmente conocido por fenómenos que se producen en el interior y que hoy es sede de un distrito. O, por ejemplo, la misma Casa Fabiola, ¿verdad?, que tenéis ahí en Mateo Gago, y que yo no me canso de decirlo, no porque yo lo haya vivido, que es uno de los edificios encantados de Sevilla más activos en la actualidad. Y no por mí, precisamente, sino contado por la propia policía local, que hace funciones de vigilancia y de guardia allí adentro. Es decir, es la propia policía local la que hace esas aseveraciones, no yo. Precisamente, hay un edificio de estos oficiales de los que hablamos hoy, en los que, allá por la década de los 90, el equipo volante de la revista Enigmas, pues estaba formado por buenos amigos también, por José Luis Tajada, entre otros. Decide irse a la Delegación de Energía e Industria de Albacete. Allí decían que se aparecía una niña. Las niñas son muy socorridas en este tipo de casos, ¿eh? En alguna ocasión nos hemos encontrado con una niña mala en un sitio de esto encantado. Pero bueno, es curioso porque, estando allí el equipo, pues se encuentran con una sorpresa. Y es que justamente donde decían que se aparecía esa niña, ellos captan una serie de anomalías en el campo electromagnético, anomalías eléctricas, las luces, sonidos extraños, y una psicofonía que simplemente, de forma quejumbrosa, dice, soy yo. Es curioso, porque hay un modelo de psicofonías que siempre se repite en los casos paranormales o en aquellos casos a los que vamos a investigar. El vete ya es algo que habitualmente solemos captar, el muerte o alguna alusión a la muerte también se capta, y la personificación de la psicofonía, el preguntar quién eres y contestarte un lacónico soy yo, también lo captamos. Hemos visto que pueden decir nombres: Ángela, Bernard, Roberta, Andrea, pero también se puede ser ambiguo. Vamos a escuchar la soy yo. No, esta no es. Esta no es. Un momentito. Vamos a ver. Aquí está. Soy yo. Soy yo. Yo no sé qué pensó el que se puso los cascos y escuchó el soy yo, pero la verdad es que me imagino que la impresión sería fuerte, porque como podéis ver es una voz muy bajita, casi un susurro, casi en segundo plano. Las psicofonías no son sencillas de oír, las psicofonías son complicadas, en pocas ocasiones son claras como estas, evidentemente esto es una selección, pero el escuchar soy yo impresiona. Un lugar aquí en Sevilla donde se graba una muy similar, un poquito más corta, no hay tanta carencia, el Centro Andaluz de Teatro. El antiguo Centro Andaluz de Teatro en la calle San Luis, justamente pared con San Luis de los Franceses, justamente en la misma manzana de aquel solar maldito que sabéis que aquí no se construía y que se ha construido y que siguen pasando cosas. Pues allí se graba una psicofonía muy similar a esta, en la que también dice aquello de soy yo. Nunca sabremos quién es ese yo. Nunca nos dijeron a quién pertenecía. Antes os he puesto una psicofonía, por error, que es la que os voy a emitir ahora, que dice sepultura, así, tal cual. Fijaros, también tiene una historia curiosa. Está grabada en calle Sierpes 85... Quien le suene calle Sierpes 85, bueno, porque está aquí a la vera, justo, pero a quien no le diré es que es el edificio de Caixa, de Cajasol, la antigua sede de Caja San Fernando, o si nos vamos más atrás, para los más antiguos, el antiguo Banco Hispanoamericano en calle Sierpes. Ahí hay mil historias. La principal historia que tiene ese edificio, pues nada más y nada menos que es la antigua cárcel real, allá donde estuvo el mismo Miguel de Cervantes y Saavedra, encerrado porque ya por aquel entonces se le metía mano a la caja, él era recaudador de Hacienda, y es curioso que allí mismo él se inspira en la picaresca andaluza, sevillana, para ponérsela a los personajes que escribe y que son protagonistas del Quijote. Pero fijaros que allí, por ejemplo, hay un antiguo director de caja de Banco Hispanoamericano, subdirector, que deniega un crédito y durante casi 10 días está recibiendo la llamada de la persona a la que le deniega el crédito. Bueno, vale. El caso es que cuando se cansa este hombre, dice, hoy te voy a llamar yo, porque que todos los días me estés llamando no es normal. Y justamente este señor llama y cuando telefonea, pues le dicen aquello de que esa persona por la que pregunta no se puede poner porque se había suicidado el día después que le denegaron el crédito. Y estaba ahí la llamada. Y lo curioso es que los que hemos trabajado en la caja, yo es algo que conozco de primera mano porque como muchos de vosotros sabréis, gran parte de mi vida laboral la he pasado trabajando precisamente en el banco, en la caja de ahorro. Y allí en aquel edificio, pues rara no era la tarde que te cogía una limpiadora, y yo que solía hacer horas extras, me decían aquellos de vente conmigo, que voy a limpiar el ascensor de la parte de atrás, y allí está nuestro amigo. Nuestro amigo era una sombra que pululaba por allí, y las pobres limpiadoras les daba miedo, ¿no? Entonces yo iba con ella, yo tenía otras cosas que hacer, pero las criaturitas les daba miedo. Y yo iba con ellas, ¿no? Limpiaban y yo me volvía al despacho que tenía y ellas seguían, ¿no? Allí abajo hay un túnel, que es el túnel que une el edificio de calle Sierpes 85 con el de la Fundación Cajasol, que hoy está en Plaza de San Francisco. Y precisamente, justamente a la vera de ese túnel, que con el paso del tiempo se descubrieron cadáveres y demás, cadáveres, entre otras cosas, porque cuando en Sevilla en una cárcel se declaraba una epidemia y al cabo de los días te encontraba al cuerpo allí descompuesto con la sospecha de que podía ser una epidemia, no se le cogía al muerto y se le trasladaba a un cementerio por piedad. No, se tapiaba directamente. O sea, ahí nadie entraba. Y se han encontrado cuerpos. Y ahí precisamente es donde un vigilante de seguridad graba esta psicofonía que dice sepultura. Sepultura. Bueno, pues teniendo en cuenta que aquello fue casi el último lugar de descanso para los desdichados que caían precisamente en la antigua cárcel real, casi que es verdad que fue una sepultura. Y seguimos caminando por esto del misterio, porque también hay psicofonías que piden ayuda. Esta en concreto está captada por Pedro Amorós. Pedro Amorós es uno de los grandes del misterio y es una de las personas que más saben de psicofonías en este país, sin duda alguna. Teníamos a Germán de Argumosa, tenemos a José Luis Tejada, pero también tenemos a Pedro Amorós. Y Pedro Amorós es precisamente quien graba esto, a ver esa guitarrita, que graba esto que dice ayudad al pobre papá. Vamos a escucharlo. Es casi, si os fijáis, ahora lo pongo de nuevo, es casi un cántico, ¿verdad? Ayudad al pobre papá. Es casi, tiene una musicalidad. Que también es una característica que nos vamos a encontrar en muchas psicofonías. Que son las que nosotros llamamos psicofonías cantarinas, ¿verdad? Porque tienen casi un balance. Ayudad al pobre papá. No sabemos, nuevamente, si esa persona, pues, necesitaba de ayuda o no. Tampoco sabemos a quién se refería realmente. Psicofonías. Psicofonías que también te pueden dejar mensajes tan inquietantes como este que os voy a poner, en el que también una voz susurrante dice aquello de yo soy Dios. Yo soy Dios. Yo soy Dios, que también entra en conflicto, ¿por qué no?, con muchos de los que creen o tienen determinadas convicciones religiosas, y esto de los fantasmas casi choca frontalmente con lo que son esas mismas creencias. Pero bueno, sabéis que también en muchas ocasiones se habla de la supervivencia a la muerte, y no precisamente en el plano físico. Pero eso es otra historia. Hay una psicofonía, también de Sevilla, importante. Quizás es de las más claras que se han grabado, y quizás es de las que más han impresionado a los investigadores que tuvieron la oportunidad de estar allí. Fijaros, está grabada en la Facultad de Bellas Artes, aquí en Sevilla, calle La Araña. En cierta ocasión en la que habiéndonos autorizado la facultad por el decano y por el rectorado, pues tuvimos la oportunidad de acceder. Aunque no fue aquella noche, la noche de la famosa investigación en Bellas Artes, cuando se graba. Es captando una serie de colas, grabando una serie de colas de vídeo para Localia, que era donde yo trabajaba entonces dentro del grupo Prisa, de Cadena SER. Cuando uno de los cámaras, un cámara en cuestión, estamos en el Panteón de los Sevillanos Ilustres, que sabéis que está bajo la Iglesia de la Anunciación, y el cámara, mientras que yo hago unas entradillas, pues me dice aquello de: José, se ha colado por detrás tuya algo que pasa y que es una especie de velo. Y yo pues le digo a esta persona, digo, pero la has grabado, que en muchas ocasiones te lo dicen pero no lo están grabando. No, sí, lo he grabado. Bueno, pues ya que estamos aquí, ponte ahí sobre lo que es la mesa de altar, dale para atrás a la grabación y vamos a verlo. Y cuando lo vemos, efectivamente, surge algo que no sabemos qué es, algo que es muy neblinoso, y oye, efectivamente se veía algo. Y inmediatamente después, una voz femenina, que captamos justo a la vera del nicho de Cecilia Voz de Faber, de Fernán Caballero, que está justamente a la derecha, a la izquierda en este caso, de Gustavo Adolfo Bécquer y de Valeriano Bécquer, otros dos sevillanos ilustres, y lo que nos dice es, lacónicamente, iros de aquí. Vamos a escucharlo. Iros de aquí, como si realmente se estuviera molestando o se estuviera turbando el descanso de lo que quiera Dios que habite en un lugar de estos, ¿verdad? ¿Os habéis parado alguna vez a pensar que cuando los investigadores vamos a un lugar de estos, aquí hoy hay buenos amigos que se dedican al mundo de la investigación, ¿os habéis parado a pensar alguna vez que cuando vamos a un lugar de estos a grabar, oye, podemos estar incomodando a alguien? A alguien que quizás no vemos, pero que sin embargo están. Y tal vez estos sonidos no dejen de ser eso, no dejen de ser una protesta, aunque también, ¿por qué no decirlo? Puede ser información acústica residual, hay mil teorías que quieren y que tratan de explicar lo que son las psicofonías. Sin embargo, de momento, a fecha de hoy, no se sabe lo que son las psicofonías. Y claro, si seguimos caminando por el mundo psicofónico, nos vamos a encontrar con otra de esas psicofonías de otro de los grandes del misterio, como os he dicho antes, Inesio Darnell, Germán de Argumosa, José Luis Tajada, Pedro Amorós. Pero en esta ocasión tiene que ver mucho con lo que psicofónicamente nos pueden decir. Y si nosotros sentimos miedo cuando nos enfrentamos a lo oculto, a lo paranormal, a lo secreto, si nosotros sentimos miedo, ¿por qué no pensar que esas mismas formas, esas mismas energías, esas mismas entidades pueden llegar a tener miedo? De ahí el mensaje que os voy a poner ahora, y que precisamente una voz psicofónica dice aquello de: tengo miedo. Vamos a escucharlo. Tengo miedo. Y finalmente, también hay otras que están un poco más perdidas, ¿verdad? Y que nadie dijo que tampoco se pudieran preguntar esas voces por su naturaleza, por su origen o por el destino que les ha deparado esa otra vida. Que es lo que precisamente parece preguntarse la que a continuación os pongo, y que dice aquello de: ¿yo qué hago aquí? ¿yo qué hago aquí? Ojalá le pudiéramos responder. También en muchas ocasiones nos dicen, bueno, ¿y cuando grabáis eso, por qué no los ayudáis? Pues mire usted, porque no sabemos ayudarlo. Porque investigamos, porque grabamos, porque captamos muchos audios, porque captamos mil y un fenómenos que pudiéramos calificar de extraordinario, de inexplicable. Pero el investigador de lo paranormal ni sabe explicar, ni sabe ayudar en muchas ocasiones a esas voces, y mucho menos, como también se nos piden en muchas ocasiones, expulsar a un presunto fantasma de un lugar. Eso no lo sabemos hacer. Pero ni nosotros ni nadie, por mucho que os lo vendan en televisión y en radio, ni nosotros ni nadie, ni se echa con un péndulo, ni se echa quemando romero, ni se echa echando sal. No, se van cuando quieren, se manifiestan cuando quieren, y desde luego es un fenómeno, como os comentaba anteriormente, absolutamente atemporal. Fijaros que vamos a ir cerrando, simplemente haciendo una reflexión, que en muchas ocasiones nos lleva a pensar en esto de la psicofonía. Os decía al principio que las psicofonías no son un fenómeno moderno. Desde los principios de la humanidad, el hombre se ha esforzado a hablar con sus difuntos, con las personas fallecidas. Buen ejemplo de ello lo tenéis en las mismas cuevas con pinturas rupestres, donde muchas de esas pinturas rupestres, aparte de retratar, nunca mejor dicho, lo que era su vida cotidiana, también trataban de rendir un tributo o ser ritualistas de cara a sus muertos, a sus fallecidos. Posteriormente, el ser humano se interesa en el espiritismo, pero se interesa en el espiritismo nuevamente por el afán de comunicación que tenía con esos mismos seres fallecidos. Evidentemente, el recurrir a un médium es absolutamente, yo diría que en muchas ocasiones casi subjetivo, ¿verdad? Y cuando surge el fenómeno moderno de las psicofonías, parece que por fin tenemos ciencia en todo esto de la comunicación con el más allá. En tanto en cuanto a una grabadora, pues parece que es más difícil engañarla, o parece que es más difícil que una grabadora te engañe, ¿verdad? Puesto que es un objeto que no tiene subjetividad y no tiene, en este caso, la capacidad de generar un sonido. Llegamos a la época de Jürgenson, medio siglo transcurrido del pasado siglo XX, y decimos el nacimiento moderno de la psicofonía. No. El nacimiento moderno de la psicofonía se produce en el año 1902, cuando un equipo de grabación se dirige a Siberia para grabar precisamente rituales que tienen las tribus de allá, y un investigador, un científico llamado Valdemaras, es el que graba la primera psicofonía cuando, estando aquello en silencio, se registran, pues precisamente, voces extrañas. Ahí surge precisamente la era moderna de las psicofonías, que luego el mismo Jürgenson se encarga de ya de relanzar y de estudiar más en profundidad. Llego al fin de esta conferencia, no sin antes haceros esa reflexión. Ya he dicho que los investigadores no sabemos lo que son las psicofonías, que sospechamos por dónde puede ir y por dónde se puede relacionar, es decir, con los seres fallecidos, pero no lo sabemos, y hay que ser humildes y hay que ser consecuentes cuando se afirma esto. Pero en muchas ocasiones nos preocupamos demasiado por saber qué va a ser de nosotros, si hay vida en el más allá, qué hay cuando nos morimos, hay vida después de la muerte. Tenemos esas preguntas trascendentales y nos estamos olvidando de lo principal, que es vivir la vida ahora, cuando la podemos disfrutar. No mañana, cuando no sabemos lo que nos espera, cuando todo es un mar de dudas. Por eso, después de hablaros de psicofonía, yo solamente os invito a que viváis hoy la vida. Y que vosotros